Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, y comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit, un cielo soleado, y el cielo estará principalmente despejado. En estos momentos tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 49% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 60, con cielos mayormente soleados. El índice de rayos ultravioleta va a estar medio tranquilo, eso no quiere decir que no vayan a estar. De la 1 a las 7 de la tarde. Si vas a estar expuesto al sol, utiliza protector solar, ¿ok? El día de mañana se esperan temperaturas máximas de 90, mínimas de 64, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado, de la 1 también a las 7 de la tarde, igual que el día de hoy. Para el día miércoles va a estar más fuerte el índice de rayos ultravioleta, así que utilicen protector solar, hidrátense muy bien, porque las temperaturas máximas rondarán en los 96 grados y las mínimas en 64. Y bueno, va a empezar desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche el índice de rayos ultravioleta alto. Para el día jueves, máximas de 97, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Igual, la misma recomendación para el índice de rayos ultravioleta. Y para el próximo viernes 14 de junio. Se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 60 con cielos mayormente soleados. Y el índice de rayos ultravioleta va a estar un poco moderado, o sea, más calmado que todos estos días. Empezará a afectarnos a partir de las 2 de la tarde a las 7 de la tarde, ¿ok? Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Mañana, miércoles y jueves va a estar haciendo bastante calor, así que hay que hidratarse muy bien, ¿ok? Con eso nos vamos a ir una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, empezamos el programa más tarde, obviamente ya lo acaban de escuchar. Vamos a terminarlo también más tarde, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos a la pausa. Que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Barranquilla me da yo. Mix te presentamos un nuevo ritmo. El ritmo de la matraca. La matraca. La matraca. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, maybe empty, oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Los dos billetes. Esto era un billete de 100 euros y otro de 5 euros que se encontraban en una bolsa de cualquier banco de la ciudad. Mientras se encontraban uno al lado del otro, el billete de 5 euros le preguntó a su compañero: oye amigo, ¿dónde has estado? No te he visto en mucho tiempo. El de 100 euros respondió: amigo, vaya que he tenido trabajo. He viajado a países distantes, también a los restaurantes más finos, a los casinos y bares más grandes y lujosos. También he estado en numerosas boutiques y en los centros comerciales de lujo. De hecho, justo en esta semana estuve en una final de fútbol. También estuve con grandes astrólogos y brujos y en los grandes cabarets de París. He hecho todo eso. Después de haber descrito todos esos grandiosos viajes, el billete de 100 euros le preguntó al de 5 euros: ¿y a ti cómo te ha ido? ¿Dónde has estado? El billete de 5 euros respondió un poco decepcionado: bueno, yo he estado en una iglesia ortodoxa, en una metodista y también en una iglesia católica. Espera, espera, detente un minuto, gritó el billete de 100 euros muy confundido. Pero ¿qué es una iglesia? Autor desconocido. Con cierto humor e ironía, el relato nos habla de lo que por la regla general ocurre en las iglesias. Y es que los donativos son cada vez más escasos. No nos damos cuenta de que regalamos lo que sobra, pero casi nunca hacemos un esfuerzo real por entregar de lo que realmente nos es necesario para vivir. Quizá el relato nos pueda hacer reflexionar sobre nuestro egoísmo y sobre la necesidad de compartir con otros lo que tenemos. All your time waiting for that second chance, for a break. Music.

la verdad no te olvidé. Aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y disculpen, estamos teniendo unos problemitas técnicos, por eso es de que apenas ahorita pude entrar. Ahorita les pongo la canción de Qué Agonía. Y ahorita también, pues en vivo no me están escuchando. Hemos reiniciado, pues también el internet. Está teniendo como que fallas, no sé qué está pasando. Entonces, voy a darle un poquito de tiempo. Pero bueno, voy a seguir con la grabación. Así que nos vamos a ir ahorita en estos momentos con el horóscopo del día de hoy. Enérgico destacará y traerá la atención de todos, liderarás con éxito cualquier actividad. Esta es la ocasión ideal para brillar y dejar una impresión duradera. Además, podrías recibir muestras inesperadas de interés romántico. Tauro, enfoca tu energía en el hogar y el bienestar familiar, mejora la decoración o renovar muebles será gratificante. Las inversiones y inmobiliarias tendrán éxito, así que no dudes en avanzar. Aprovecha este momento para fortalecer tus lazos familiares y crear un ambiente armonioso. Géminis, tu elocuencia brillará y tus palabras conmoverán a los demás. La sinceridad generará confianza y conexión en tus conversaciones. Disfrutarás de un entorno estimulante lleno de oportunidades para compartir, así que aprovecha para fortalecer tus relaciones y expandir tu círculo social. Cáncer, es un buen momento para gestionar tus finanzas, realiza pagos, cobra deudas y organiza tu economía. Centrarte y ser meticuloso atraerá prosperidad. Mantén el enfoque en tus objetivos financieros y verás resultados positivos en muy poco tiempo. Leo, la luna en tu signo favorece nuevos emprendimientos, inicia proyectos con confianza, ya que tienen altas posibilidades de éxito. Tu poder y carisma estarán en su apogeo. Aprovecha esta energía para avanzar y alcanzar tus metas con determinación. Virgo, hoy es un día para la introspección y la honestidad contigo mismo. Mantén tu vida privada resguardada y reflexiona en soledad. Encontrarás respuestas valiosas al confrontarte con tu interior. La autenticidad y la reflexión te guiarán hacia una mayor claridad personal. Libra, prepárate para una vida social activa y enriquecedora. Acepta invitaciones y disfruta de las interacciones sociales. El intercambio con amigos te recargará de energía y fortalecerá tu autoestima. Este es un buen momento para renovar lazos y crear nuevas conexiones. Escorpio, días de decisiones importantes y nuevas responsabilidades se avecinan. Proyecta una imagen positiva y auténtica para mantener el apoyo de quienes te rodean. Tu magnetismo será clave para ganarte la confianza de los demás. Mantén la determinación y sigue adelante con seguridad. Sagitario, hoy recibirás un consejo valioso que iluminará tu camino. Mantén la confianza en tus capacidades y sigue tus corazonadas. Este consejo te ayudará en momentos de ansiedad y te brindará claridad. Confía en ti mismo y avanza con determinación. Capricornio, experimentarás una gran motivación en el ámbito íntimo. Aviva la pasión con creatividad, como un espectáculo de baile o un atuendo especial, tu pareja lo apreciará y la conexión se fortalecerá. La intimidad será el escenario perfecto para renovar la chispa en tu relación. Para el signo de Acuario, las relaciones tomarán un papel central con la luna en Leo. Atiende las necesidades de los demás y prepárate para responder a sus requerimientos. Observa y considera las perspectivas de quienes te rodean. La empatía y la comprensión serán clave para fortalecer tus vínculos. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Para aumentar tu vitalidad, pon en práctica rutinas saludables. El saludo al sol en yoga al amanecer te brindará múltiples beneficios. Mantenerte activo mejorará tu estado de ánimo y bienestar general. La disciplina y el ejercicio serán tus mejores aliados en este camino. 10 de la mañana con 7 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolía, más haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que mereces.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de la inteligencia artificial, que está todo lo que da, ya sabemos, ¿no? Pero vamos a ver ahora qué nos dice acerca de los ordenadores. Y bueno, pues la inteligencia artificial conquista los ordenadores, así es como prometen cambiarnos la vida los nuevos PCs inteligentes. El futuro del PC pasa por la inteligencia artificial. A principios del 2024, Microsoft anunció el primer cambio en sus teclados en casi 30 años. Decidió añadir una tecla para activar el asistente de inteligencia artificial de Windows. Y este cambio era un presagio de lo que estaba por venir en un panorama donde la inteligencia artificial pues, se va a integrar cada vez más en los ordenadores, tanto que esta tecnología pues, está siendo el pilar fundamental de Computex 2024, la feria de ordenadores más importante del mundo, que esta semana pues, congrega en Taipei, en Taiwán, a 1.500 expositores y 50.000 asistentes de todo el mundo. Gigantes tecnológicos como AMD, Qualcomm, Intel, Asus, Nvidia aprovechan esta cita anual para presentar sus últimas novedades en los ordenadores y la inteligencia artificial dicen que es su prioridad número uno y que están al comienzo de una época increíblemente emocionante para la industria. Fue lo que aseguró Lisa Su, presidenta y directora ejecutiva de AMD, en el discurso inaugural de Computex celebrado este lunes. Y esta feria se cocina el futuro de la computación, así lo indica James C.F. Wan, el presidente del Consejo del Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán. La organización que ha invitado al país a Computex desde los inicios en 1981, la computación pues ha evolucionado dramáticamente, empezando por los PCs y pasando por internet, los móviles, la nube, el internet de las cosas y ahora pues la inteligencia artificial. Si bien los ordenadores con esa tecnología aún están en sus primeras etapas de desarrollo, su potencial es enorme, tanto que Juan José Marcilla de Turuel Moctezuma, gerente de producto comercial de Lenovo Iberia, considera que la transformación de los nuevos PCs con inteligencia artificial será semejante o mayor que cuando uno pasa de los móviles, que solo pues servían para llamar y enviar mensajes, a los smartphones que cuentan con conectividad completa y aplicaciones. De momento, pues los cambios más notables se han producido en el ámbito de los componentes, según Germán Guerra, director de Asus OP en España. Preparar un ordenador para el uso de la inteligencia artificial implica garantizar una mayor potencia y capacidad de procesamiento. Se trata de la unidad de procesamiento neuronal, que es diseñada para manejar las cargas de trabajo de inteligencia artificial más potentes. De inteligencia artificial pesadas y continuas con un bajo consumo de energía, y estos motores neuronales de los procesadores son cada vez más potentes, ¿ok? AMD, por ejemplo, ha sacado pecho en Computex y con los nuevos AMD Ryzen al 300, que superan a los de la competencia al alcanzar los 50 billones de operaciones por segundo. Y bueno, para satisfacer la creciente demanda de sistemas completos de chips, compañías como Intel invierten miles de millones de euros en nuevas fábricas. Y Walter Riviera, líder tecnológico de inteligencia artificial de Intel en Europa, Medio Oriente y África, destaca que en la actualidad el 80% de los semiconductores avanzados se fabrican en una sola zona del mundo, en Asia, algo que, según el experto, pues hace que la cadena de suministro sea más vulnerable a interrupciones del servicio. Entonces, van a ser ordenadores obviamente 100 veces más eficientes, por ejemplo. Esto es lo que apuestan en el sector por inteligencia artificial. Los Copilot Plus PC, que son ordenadores con hardware específico para ejecutar cargas de trabajo de inteligencia artificial localmente, en lugar de recurrir tanto a la nube como era habitual hasta ahora. Y los nuevos dispositivos Copilot Plus PC con motores neuronales son hasta 20 veces más potentes y hasta 100 veces más eficientes para ejecutar cargas de trabajo de inteligencia artificial. Esto fue lo que explicó Elena Pérez, que es la responsable de Surface para empresas de Microsoft en España. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Mucha información sobre lo nuevo que se viene en este teclado, ¿no? La inteligencia artificial aspira a transformar cómo interactuamos con los procesadores, con los ordenadores, y ya proporciona respuestas estructuradas en forma de texto. Y los próximos avances pues se centrarán en los comandos de voz y las respuestas habladas, según Hey Shit. Y también en interacción predictiva, de forma que pues los dispositivos puedan anticipar tareas o complementarlas directamente a través de instrucciones básicos. Entonces, esto significaría el adiós al ratón o al teclado, pero sí supondría una interacción mucho más fluida en ciertos contextos y tareas. Oh, wow. Imagínense ya no tener que usar el mouse o el teclado. Impresionante, ¿no? Y bueno, en otra información, también de inteligencia artificial, hay un certamen de belleza, escuchen, que quiere encontrar a la mujer más hermosa creada con la inteligencia artificial. ¿Lo escucharon bien? En mayo de este año se lanzó la primera convocatoria para los WAICA, World AI Creators Awards, o premios para creadores de inteligencia artificial del mundo, el cual buscaba reconocer los hallazgos y herramientas tecnológicas de desarrolladores en todo el planeta. Y se trata del primer concurso de belleza que pretende elogiar la belleza femenina, pero creada a partir de herramientas de inteligencia artificial. Según el portal de WAICA, la primera entrega es Miss AI, donde el tradicional espectáculo de belleza atraviesa el mundo de los creadores de inteligencia artificial, y de acuerdo con las bases del certamen, las concursantes serán juzgadas por su belleza, tecnología e influencia para tener la oportunidad de ganar la corona de Miss AI. Y eso no es todo, pues las tres concursantes ganadoras del Miss AI recibirán premios por un total de más de $20,000, incluido un premio en efectivo de $5,000 para la ganadora, además de programas de tutoría de inteligencia artificial, servicios de relaciones públicas y más, cortesía del socio de WAICA, Fanbue, que refirió el sitio. Los premios serán repartidos de la siguiente manera. En primer lugar, $13,000. El premio se divide en $5,000 en efectivo, además de la tutoría al programa Imagine Education, valuado en $3,000, así como un apoyo en relaciones públicas valorados en otros $5,000. En segundo lugar, $5,000. El premio se divide en el acceso gratuito al curso Imagine Education, valorado en $500, además un paquete promocional de $2,000 y apoyo a relaciones públicas valorados en $2,500. Y el tercer lugar, $2,000. El premio se divide en una llamada de consultoría gratuita con Imagine Education, valuada en $500, además de un paquete promocional de $500 de Fanwood y apoyo de relaciones públicas, que está valorado en $1,000. Y el jurado del concurso estará a cargo de Aitana López, una influencer creada con inteligencia artificial, y Andrew Bloch, emprendedor y fundador de la firma de relaciones públicas Lord Sugar, Sally Ann Fawcett, historiadora de los concursos de belleza, y Emily Pellegrin, influencer internacional que también es creada con inteligencia artificial. Hasta el momento los concursantes finalistas son Kenza Leili de Marruecos, Olivia C de Portugal, Anne Kerdi de Francia, Sara Chatavari de la India, Ayana Rainbow de Rumanía, Lalina de Francia, Seren Ay de Turquía, Asena Ilik de Turquía, Elisa Khan de Bangladesh y Aliya Alou de Brasil. Se prevé que en los próximos días, pues, los organizadores anuncien a la ganadora de este certamen. Ahorita estoy viendo las fotografías, impresionantes, o sea, creadas con inteligencia artificial. No lo puedo creer, si parecen humanas, sinceramente, estas fotos. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy no voy a hablar de una receta, sino que voy a hablar de una condición que se llama otitis, que es cuando el oído genera un dolor bastante fuerte, intenso, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida dolor de oído, ¿no? Yo de chica sufría de dolor de oído y era porque a veces se me metían animalitos así de que palomillas, no sé si ustedes las conozcan. Ay no, qué fea experiencia, qué fea experiencia. Del lugar en la parte de Sonora, donde nosotros vivimos, en tiempo de calor, pues se meten palomillas que son como, no sé, bueno, no sé si se les llame así en otras partes. Y que por la noche a veces pues ahí andan. Y si andas afuera, pues si no te das cuenta, a veces se meten esas esos animalitos voladores y duele horrible el oído. Pero bueno, eso no tiene que ver con la otitis, ¿no? La otitis es una inflamación e infección en el oído que puede causar un dolor fuerte al afectar distintas partes de los canales auditivos. Y aunque puede presentarse a toda edad, es mucho más frecuente en niños pequeños. Suele presentarse de dos maneras, una forma aguda y una forma crónica. Una forma aguda es que inicia súbitamente y es muy dolorosa, aunque dura un corto tiempo. Y una forma crónica que se diagnostica cuando pues, la infección dura bastante tiempo o ya es recurrente. Y esta puede causar daños permanentes en el oído. Y la forma más común de la otitis es la otitis media, que se produce cuando hay una infección en el oído medio. Habitualmente es una infección que mejora sola en unos 3 días, pero suele requerir de una rápida visita al médico, especialmente pues en los niños, por el fuerte dolor que causa. Y los síntomas característicos de la infección en el oído son dolor dentro del oído, que presentan también fiebre, falta de energía, dificultad para escuchar, secreción que sale de su oído, una sensación de presión en el oído, picazón o irritación dentro y alrededor del oído, una piel escamosa dentro y alrededor de la oreja. Para aliviar la otitis puede utilizarse analgésicos de venta libre como el ibuprofeno o el paracetamol, y se pueden aplicar un paño tibio, pero nunca remover la cera del oído con un isotopo o con el dedo, que no lo vayas a hacer, ¿ok? Si no mejora sola, el médico puede recetarte algún antibiótico, especialmente en casos en los que el paciente pues tiene otras afecciones que pueden complicar la otitis. Y muchas veces la otitis causada por un virus o bacterias aparece como consecuencia de otra infección respiratoria previa. Desafortunadamente pues la otitis puede tener prevalencia a través de una familia, o sea que se va dando por genética, ¿no? Entonces ahí está, cuáles son los síntomas y pues lo que puedes hacer, qué medicina de venta libre puedes tomar y cuándo recurrir al médico, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Penn Medicine y National Health System UK, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, que por cierto, pues ya los quiero invitar que busquen en YouTube, tecleen ahí Encuentros Existenciales y ya van a encontrar los videos de las charlas y meditaciones que hemos estado teniendo en el transcurso de este año. Ya se subieron los del mes de enero, así que ya pueden escucharlos ahí, lo pueden compartir con mayor facilidad, ¿ok? Y bueno, pues también los invito a que se suscriban ahí al canal de Encuentros Existenciales y que le den a la campanita, porque si no, no les van a aparecer los videos que se vayan subiendo en el momento en que se están subiendo, ¿ok? Y hay algunos que están en Premiere quiere decir no que estén ahorita en vivo, que se acaban de hacer, sino que ahí podemos interactuar también por el chat, si tienen alguna pregunta, no sé, ahí podríamos contestarles, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos con el tema del día. 10 de la mañana con 43 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 17, el perdón y la relación santa. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, sombras del pasado. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Sombras del pasado. Perdonar no es otra cosa que recordar únicamente los pensamientos amorosos que diste en el pasado y aquellos que se te dieron a ti. Todo lo demás debe olvidarse. El perdón es una forma selectiva de recordar que no se basa en tu propia selección, pues las tenebrosas figuras que quieres hacer inmortales son enemigos de la realidad. Procura estar dispuesto a perdonar al Hijo de Dios por lo que Él no hizo. Las tenebrosas figuras son los testigos que traes contigo para demostrar que el Hijo de Dios hizo lo que no hizo. Puesto que las traes contigo, las oirías. Y tú, que las conservas porque tú mismo así lo elegiste, no puedes entender cómo llegaron hasta tu mente ni cuál es su propósito. Representan el mal que crees que te infligió. Las traes contigo solo para poder devolver mal por mal, con la esperanza de que su testimonio te permita pensar que otro es culpable sin que su testigo te permita pensar que otro es culpable sin que ello te afecte a ti. Perdón, ahí lo repetí. Hablan tan decididamente en favor de la separación que nadie que no estuviese obsesionado por perpetuar la separación podría oírlas. Te ofrecen las razones por las cuales deberías entablar alianzas no santas a fin de apoyar los objetivos del ego y hacer de tus relaciones testimonios de su poder. Son estas tenebrosas figuras las que quieren santificar al ego ante tus ojos y enseñarte que lo que haces para mantenerlo a salvo es en realidad amor. Estas tenebrosas figuras siempre hablan de venganza, y todas las relaciones que entablan son absolutamente dementes. Tales relaciones tienen sin excepción el propósito de excluir la verdad del otro, así como la verdad acerca de ti. Por eso es por lo que ves tanto en ti como en el otro lo que no está ahí, haciendo de ambos los esclavos de la venganza. Y por eso es por lo que cualquier cosa que te recuerde tus resentimientos pasados te atrae y te parece que es amor, independientemente de cuán distorsionadas sean las asociaciones que te llevan a hacer esa conexión. Y finalmente, esa es la razón de que todas las relaciones de ese tipo se conviertan en intentos de unión a través del cuerpo, pues solo los cuerpos pueden considerarse medios de venganza. Es evidente que los cuerpos son el foco central de todas las relaciones no santas. Has aprendido esto por experiencia propia, pero de lo que tal vez no te das cuenta es de que todas las razones que hacen que la relación no sea no santa, pues la falta de santidad procura reforzarse a sí misma, tal como la santidad lo hace, atrayendo hacia sí lo que percibe como afín a ella. Y bueno, aquí les leí los dos párrafos, los primeros dos párrafos que están un poco extensos, y pues esto es lo que es las sombras del pasado, ¿no? Prácticamente nos dice que nosotros empezamos a adular bastante al ego, casi verlo como un héroe, ¿no? Y al hacer eso, pues nosotros nos estamos enseñando el amor de una forma distorsionada. ¿Por qué? Porque conservamos ciertos recuerdos, ¿no? Que se ven como figuras tenebrosas, pero que a nuestro parecer no están tan tenebrosas. Le vemos lo bonito, ¿no?, del asunto. Por ejemplo, cuando tú conservas el odio, ¿no?, por alguien o por algo, o cuando conservamos la tristeza, ¿no?, a través de ciertos recuerdos, todo eso que nosotros estamos trayendo a través de nuestros recuerdos son sombras del pasado, como lo dice el título del apartado, ¿no? Y nosotros nos vemos atraídos por esas sombras del pasado para seguir guardando resentimientos, tristeza, angustia, y etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas tenebrosas figuras parece que las queremos traer a la realidad, ¿no? Las queremos inmortalizar cuando no tienen para nada una realidad. Las traemos con nosotros y obviamente si las traemos con nosotros las vamos a estar escuchando y por eso vamos a seguir pensando que la vida es tal como nosotros la estamos pensando, viendo, o sea, como la estamos observando, como la estamos analizando. Vamos a pensar que así es la vida cuando realmente no es así. Traemos muchas cosas con nosotros, muchas sombras del pasado que a sabiendas nosotros sabemos que no forman parte de este momento, las seguimos conservando. El meollo del asunto o la pregunta es ¿por qué las queremos seguir conservando? Si ya sabemos que no forman parte de este instante, si ya sabemos que nos hacen viajar a otro momento que no es este, ya sea para recordar algo que nos hace felices en este momento y decimos, ah, es que esto me hace muy feliz en este momento, pero no forma parte de este momento. Sé feliz con lo que ahorita tienes y si no eres feliz, si no puedes sentir la felicidad o la dicha en ti, está bien también. Pero estate presente en este instante. No tenemos que recurrir a las sombras del pasado para encontrar respuestas, porque allá no van a estar, ni tampoco en el futuro. Podemos recibir las respuestas siempre y cuando estemos dispuestos a escucharlas. Tenemos que poner atención y ver dónde se está centrando nuestra atención. Si nos estamos centrando constantemente en relaciones no santas, en relaciones especiales, en ir por en busca, ¿no?, de la venganza, ¿no? Hay gente que se toma el fin de semana para planear cosas de qué le voy a decir a fulano, fulana y esto y lo otro. Y eso es muy cansado. Muy, muy cansado. O sea, te quitas, no sé, o sea, mucho de tu tiempo aparte, ¿no? Aunque el tiempo no es real, ¿no? También. Pero, o sea, nos quita mucho de nuestra atención de este momento. Y uno lo utiliza, pues, de manera incorrecta. De manera errónea, perdón. Ahorita en este momento yo creo que ya nos podemos dar cuenta si estamos entablando relaciones especiales, ¿verdad? O relaciones no santas. Y podemos ver que hay muchas otras cosas en la vida que nos hacen creer y reforzar tal vez todos estos pensamientos que seguimos conservando y que seguimos trayendo porque para nuestro entender nos ofrecen alguna razón, ¿no?, de sí, conserva este pensamiento porque lo vas a ocupar. Porque nos dan razones como para pensar que son útiles en nuestra vida. Y no son útiles. Nada que venga del pasado es útil. Cuando realmente estemos dispuestos a despertar y a estar en el momento presente, no vamos a requerir de nada más, ni de libro, ni de cursos. ¿Por qué? Porque vas a vivir tu vida realmente presente en ella, y cuando tú estás presente en ella la presencia de la divinidad o de la sabiduría y de todo lo que hemos escuchado en muchas otras ocasiones, todo se te va a manifestar. ¿Por qué? Porque cuando estás dispuesto a vivir el instante santo, el Espíritu Santo se te va a manifestar a través de las experiencias que la vida te está dando, a través de las personas con las que te estás relacionando. Y vas a empezar a fluir, ahora sí, ¿no? Vas a empezar a aceptar y no a ir en contra de lo que te sucede y que no sucede. Si no queremos perdonar nuestros pensamientos, si no queremos perdonar a las personas que realmente son nuestros pensamientos, vamos a seguir estancados. Y ahí no podemos hacer algo nosotros para sacarte de ese estancamiento, o nadie nos puede sacar de eso si nosotros no aceptamos un perdón. Se nos invita constantemente a tener pensamientos amorosos. Si es que vamos a tener pensamientos, pues que estos pensamientos sean amorosos, ¿no? E inclusive fíjense que cuando tenemos pensamientos amorosos, pero los traemos de las sombras del pasado, también empezamos a ocultar de alguna manera la realidad, ¿no? Porque empezamos nuevamente a tergiversar y a no ver la relación santa y poniendo una relación falsa, ¿no? O una relación especial, porque también lo empezamos a tergiversar con pensamientos amorosos que tal vez ni siquiera son reales. Es muy curioso cómo juega el ego, ¿no? Cómo empieza a darle forma a algo que nosotros pensamos que, sí, nos está ayudando, nos está dando forma aquí y acá, mira que esto, que, trae este pensamiento amoroso, lo que te dijo esa persona, la que te subió al ego, ese, tráelo. Y empezamos ahí, pues, a perdernos nuevamente, pensando que estamos yendo por el camino correcto. ¿Se fijan cómo funciona el ego? ¿Cómo nos distrae? Como si fuera un mago. ¿Los magos qué hacen para hacer sus actos de magia? Nos distraen. Y nosotros caemos así redonditos, ¿no? Así como que, ¡oh, wow! ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo desapareció? ¿Cómo? O sea, están en muchos puntos que nosotros no estamos observando, para que nosotros en un segundo que nos distraigamos, ¡zas!, ya pudieron hacer su acto de magia. Y así está el ego, como el mago, haciéndonos pensar y creer cosas que nos sorprenden y dicen, ¡ay, fue por esto entonces!, ¿no? Ya íbamos creyendo que el ego está de nuestra parte. Y no. No necesitamos seguir justificando cosas del pasado. ¿Por qué? Porque entonces el pasado se va a convertir en una justificación para seguir conservando el ego contra el instante presente. ¿Por qué? Porque en el presente se da el perdón. En el presente se ama, en el presente se siente la paz, se siente la dicha, pero en el presente, no en el ayer, no en el mañana. Sigue, estando en nuestras manos, como nos dice en el párrafo 9, elegir unirte a la verdad o a la ilusión. Pero recuerda que elegir una es abandonar la otra. Entonces de ti y de mí y de todos depende a cuál nos vamos a unir, cuál vamos a elegir, la verdad o la ilusión. ¿El mundo real o el mundo del miedo o de la culpabilidad? Si elegimos la verdad o la ilusión, la libertad o la esclavitud, es todo lo mismo. Pero estamos eligiendo entre uno o el otro. Y al final de cuentas, pues no estamos eligiendo más que entre Dios o el ego. ¿Qué es lo que estamos trayendo a nuestra mente? ¿Qué sistema de pensamientos? ¿Un sistema de pensamientos verdadero o falso? Únicamente los pensamientos de Dios son los verdaderos. Hoy vamos a tratar de no dejarnos llevar por las fantasías, por las ilusiones, por todo lo que nosotros ya sabemos que no es real y que los queremos seguir conservando. Por lo menos haz el intento en este instante de no creerte todo lo que estás pensando, lo que tu mente te está diciendo, inclusive lo que yo te digo. Y trata ahorita de contemplar este instante, de dedicarte a escuchar a tu ser y a decirle que estás dispuesto a escuchar la verdad. Y bueno, aquí vamos a finalizar el apartado y vamos a irnos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 133 y nos dice: no le daré valor a lo que no lo tiene. No le daré valor a lo que no lo tiene. En el proceso de enseñanza, a veces es beneficioso, especialmente después de haber pasado revista a lo que aparenta ser teórico y estar más allá del alcance de lo que el estudiante ha aprendido, volver de nuevo a las cuestiones prácticas. Esto es lo que vamos a hacer hoy. No vamos a hablar de ideas sublimes de alcance mundial, sino que simplemente nos vamos a ocupar de los beneficios que te aguardan a ti. No pides demasiado de la vida, al contrario, pides demasiado poco. Cuando dejas que tu mente se ocupe de asuntos corporales, de las cosas que compras o de lo que es eminente de acuerdo con los valores del mundo, estás invitando al pesar, no a la felicidad. Este curso no pretende despojarte de lo poco que tienes. Tampoco trata de sustituir las satisfacciones que el mundo ofrece por ideas utópicas. En el mundo no se puede hallar ninguna satisfacción. Hoy vamos a hacer una lista de los verdaderos criterios con los que poner a prueba todas las cosas que crees desear. A menos que estas satisfagan estos válidos requisitos, no vale la pena desearlas en absoluto, pues lo único que te harían sería reemplazar a aquello que es más valioso. Hemos subrayado ya que solo hay dos alternativas entre las que elegir, aunque parezca haber muchas. La gama ya ha sido establecida y no es algo que podamos cambiar. No sería justo para contigo que el número de alternativas fuese ilimitado y que tu decisión final se demorara hasta que las hubieses considerado a todas en el tiempo, en vez de llevársete directamente al punto donde solo puede llevarse a cabo una elección. Otra ley benévola relacionada con esto es que no hay transigencia posible con respecto a lo que tu elección te ha de brindar. Lo que elijas no puede aportarte solamente parte de sus resultados, pues en esto no hay términos medios. Cada elección que llevas a cabo o bien te aporta todo o bien no te aporta nada. Por lo tanto, si aprendes los criterios mediante los cuales puedes distinguir entre lo que es todo y lo que es nada, no es nada, elegirás la mejor alternativa. En primer lugar, si eliges algo que no ha de durar para siempre, lo que estás eligiendo carece de valor. Un valor temporal no tiene valor alguno. En segundo lugar, si eliges quitarle algo a alguien, te quedas sin nada. Esto se debe a que cuando le niegas a alguien su derecho a todo, te lo niegas a ti mismo. No reconocerás, por lo tanto, las cosas que realmente posees y negarás que estén ahí. El que trata de apropiarse de algo se ha dejado engañar por la ilusión de que puede ganar mediante la pérdida de otro. Las pérdidas, sin embargo, solo pueden ocasionar más pérdidas. Eso es todo. El siguiente criterio que debe examinarse es aquel sobre el que se basan los demás. ¿Por qué razón tiene valor para ti lo que eliges? ¿Qué es lo que hace que tu mente se sienta atraída por ello? ¿Qué propósito tiene? En esto es lo que es más fácil caer en el engaño, pues el ego no reconoce lo que quiere, ni siquiera dice la verdad tal como la percibe, ya que necesita el halo del que se vale para proteger sus objetivos del deslustre y del enmohecimiento, a fin de que tú puedas ver cuán inocente es él. Mas su camuflaje no es más que un fino velo que solo podría engañar a los que les place ser engañados. ¡Wow! Es impresionante. Bueno, les voy a invitar a que si tienen el libro, lean este ejercicio, lección 133. No le daré valor a lo que no tiene, porque sí está muy, muy interesante. Y pues nada más, vamos a hacer dos sesiones de práctica largas el día de hoy, de 15 minutos cada una, en total van a ser 30 minutos. Y vamos a comenzar con lo siguiente: no le daré valor a lo que no tiene y solo iré en pos de lo que es valioso, pues eso es lo único que deseo encontrar. Y aquí pues vamos a finalizar encuentros existenciales, recordando que no le daré valor a lo que no lo tiene. Los dos billetes. Esto era un billete de 100 euros y otro de 5 euros que se encontraban en una bolsa de cualquier banco de la ciudad. Mientras se encontraban uno al lado del otro, el billete de 5 euros le preguntó a su compañero: "Oye, amigo, ¿dónde has estado? No te he visto en mucho tiempo." El de 100 euros respondió: "Amigo, vaya que he tenido trabajo. He viajado a países distantes.